¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en micrófono abierto. Hoy es lunes 24 de junio de 2019. Yo soy Aurelio Contreras y estamos muy contentos de compartir con nuestra audiencia como cada semana desde hace ya casi 7 meses. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117. Y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Pues esta mañana vamos a comenzar charlando con el director de nuestra emisora, con el director de Radio Universidad Veracruzana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, Aurelio. Pues un gustazo estar aquí por segunda vez. Ya estuvimos aquí una vez, ¿no? Ya estuvimos aquí una vez charlando. Platicando contigo Ernesto Colinodes, el director de Radio Universidad Veracruzana. Y vamos a empezar charlando sobre un evento que está en puerta aquí. Así es. En la radio de los universitarios. Correcto, para hacerles la invitación, te robo unos minutitos, aprovechando que la maestra Varanasi viene en camino, que estoy invitada el día de hoy, tengo entendido. Hacer la invitación a todos los escuchas de Radio Universidad Veracruzana, porque este domingo vamos a estar transmitiendo desde las 6:30 de la tarde esta inauguración de la ampliación del puerto con los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. Entonces se conjugan ahí temas interesantes, que por un lado es como el puerto se abre, la ampliación del puerto finalmente queda, llega un buque de dimensiones muy importantes que nunca había podido entrar al puerto por el tamaño que posee. Y bueno, Radio UV por primera vez va a estar así transmitiendo desde el malecón. Porteño. Así es un evento que vamos a estar llevando la transmisión. Y vamos a estar enlazándonos también con la gente de Radio Más, que también lo va a cubrir. Entonces, va a ser una transmisión interesante, una transmisión que nos llena de emoción, porque no es de todos los días, ¿no? Claro. No hacemos controles remotos todos los días. Y bueno, aprovechar tu espacio, y te agradezco mucho, para poder decirle a la gente, escúchenos, van a ser 2 horas de transmisión muy intensas e interesantes para que disfruten de los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana por parte de Radio Universidad Veracruzana. Entonces, ¿es el próximo domingo? Es este domingo, es este domingo a partir de las 6:30, Radio UV ya está transmitiendo, vamos a estar haciendo esta jornada interesante desde el puerto, y nada, esperamos contar con su sintonía para lo que tiene que ver con salir un poco, Radio UV que salga un poco de su base. De su base y en Jalapa, claro, ¿no? Y que la gente empiece a conocer, un poco más de lo que hacemos y lo que estamos llevando a cabo. Y cosas como estas sacan de la vitrina un poco a Radio UV y lo acercan un poquito más a la gente. Y además, pues precisamente que se sienta la emisora de la universidad de los veracruzanos. Correcto. Que no es únicamente de los jalapeños, ¿no? Finalmente, que es parte de la idea, parte de ese plan, de esa visión que tú has llegado a imprimirle aquí a la emisora. Exacto, es la idea de saber que su base es Jalapa, que su corazón es como Jalapa, pero sus extremidades alcanzan donde más se puede. Y el puerto es una de las metas que se ha querido perseguir, llegar al puerto. Y tenemos muy buena audiencia en el puerto, la gente responde muy bien, y bueno, seguimos intentando acercarnos, y este ejercicio seguramente será muy muy muy muy bueno para la radio. Sin duda alguna, ¿no? ¿Qué grupos van a participar? ¿Qué grupos artísticos? ¿Qué es lo que va a transmitir propiamente la universidad? Hay varios, es un line-up muy interesante. Hay la orquesta, cierra la orquesta Moscovita, si no mal recuerdo. Está Tlenguicani, ¿cierto? Un grupo de danza, de danza como africana, y va a haber un baile al inicio interesante, jarocho. El cierra la Moscovita, y creo que la popular también, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero es un proyecto como muy, muy interesante, sobre todo porque es al aire libre, es gratuito para la gente que está allá in situ. Entonces, vale la pena que la gente que pueda asistir vaya.

Se graduó con mención honorífica de la maestría en música dentro de la misma Universidad Veracruzana, y entre los cargos administrativos que ha desempeñado está el de secretaria de dicha facultad y ahora su directora. Julieta, qué gusto saludarte. Ah, igualmente, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Eres representante de una de las instituciones que son pilares de la Universidad Veracruzana, una de las facultades que sin duda le ha dado prestigio durante mucho tiempo a la máxima casa de estudios del estado, que es la Facultad de Música. Sí, y justamente en este año, en 2019, estamos cumpliendo 75 años de que se fundó, los mismos que la Universidad Veracruzana. El acta constitutiva de nuestra facultad se firmó en mayo, y después, cuando en septiembre inició la universidad, nos incorporamos. Entonces ha sido incluso anterior a la propia universidad, de alguna manera. Unos meses. Uh-huh. Entonces es también un motivo de alegría este 2019, y pues justamente estamos organizando distintas actividades con las que estamos conmemorando estos 75 años. Quisiera mencionar con el que iniciamos fue a fines de enero de este año, que fue el Foro Internacional de Educación Musical, donde tuvimos la fortuna de recibir a dos profesores de Canadá, también a un profesor de Brasil y profesores nacionales, con una recepción en cuanto al público en general muy cálida. Tuvimos que cerrar nuestras inscripciones muy pronto porque se nos agotó el cupo, ¿no? Y fue muy, muy rica la discusión en cuanto a educación musical, justamente. Entonces, este fue el primer evento que tuvimos para conmemorar. Posteriormente tuvimos la visita de nuestra exalumna, una brillante pianista, Claudia Corona, quien presentó su disco compacto dedicado a la música de José Rolón. Esto fue en abril pasado. Y después continuó con el foro de interpretación e investigación de la música, y recientemente también la puesta en escena de la ópera Giannis Kiki en el Teatro del Estado, que fue toda una aventura y un proyecto académico muy interesante para nosotros, ya que fue como unir nuestras propias partes, ¿no? Por un lado, la parte de la formación de los estudiantes de canto junto con nuestra orquesta, y la participación de toda la unidad de artes con la puesta en escena, el maquillaje, el vestuario, que tuvimos el apoyo de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes. Es decir, fue un proyecto académico bastante intenso, ¿no? Uh-huh. Con muy buenos resultados también, y así cerraremos el año también con otras actividades que vienen más adelante. Todavía no las tienen muy determinadas. Claro, sí, tenemos ahorita en el mes de septiembre el Encuentro Internacional de Guitarra, que está organizando el maestro Alfredo Sánchez junto con el maestro Roberto Aguirre, el maestro Enrique Salmerón. Es también una parte muy fuerte de la programación académica que tenemos, uh-huh, en conjunto con el Área Académica de Artes, la Rectoría y otras instituciones que están también colaborando. Tendremos también en septiembre nuestro tradicional foro de egresados, en donde hacemos también distintas actividades y nos encontramos con las personas que ya están en el mercado laboral y que de las cuales obtenemos información para mejorar nuestros propios programas. Y creo que a grandes rasgos eso es con lo que vamos a cerrar. Es lo que tienen programado. Pues sin duda una muestra fehaciente de cuán importante es el papel que juega la Facultad de Música en el escenario de la comunidad universitaria, ¿no? Si algo caracteriza a una ciudad como Jalapa, es precisamente sus músicos, y la mayoría de los cuales pues han pisado las aulas de la Facultad de Música, ¿no? Estamos hablando de una institución fundamental para los veracruzanos. Sí, así es, y de hecho nuestros egresados han iniciado proyectos, han colaborado con distintas instituciones, no solo aquí en el estado, sino en otros lugares, ¿no? Por decir, ahorita recuerdo con mucha claridad al caso de Francisco Arroyo Chaires, y quien actualmente es el director de la Escuela Superior de Música en la Universidad de Durango, en la Universidad Juárez de Durango, Él se formó aquí y justamente ahora ya es director de una escuela ya, ¿no? El secretario también es egresado de aquí de la facultad. Y así tenemos personas que están regadas por toda la República. Una gran cantidad de músicos talentosísimos, ¿no? Sí, en Yucatán, en Querétaro. Y a nivel internacional internacional, ¿no? Sí, exactamente. También tenemos egresados que están en distintos países, ya sea estudiando o ejerciendo su profesión con este mucho reconocimiento, ¿no? Y justamente parte de esto se debe a que la formación que nosotros ofrecemos inicia desde un ciclo de iniciación. Es decir, no nada más es el nivel licenciatura, sino que nosotros podemos recibir a niños desde los 12 años de edad, dependiendo el instrumento, por ejemplo, en el caso de canto, un poco más grandes, a los 14, 15 años, pero desde allí pueden iniciar su trayectoria con nosotros, debido a que en el sistema educativo nacional, la formación musical que se ofrece no tiene la suficiente fortaleza que se requiere como para egresar de la prepa con un nivel idóneo para iniciar la licenciatura. Entonces, la propia facultad ofrece esos cimientos que inician con un ciclo de iniciación, luego lo que anteriormente era el ciclo preparatorio, que ahora ya transitó a ser un nivel técnico. Es decir, quienes concluyan tienen un grado de técnico medio, y eso también es un acierto más que hemos tenido. Un aliciente laboral incluso y profesional. Exactamente, ¿no? Sí, que nos ha apoyado mucho el área académica de artes. Y después viene ya el nivel licenciatura. Entonces, toda esta trayectoria académica pues desemboca en un nivel académico alto que se reconoce cuando los estudiantes emigran y tienen acogida en muchos otros lugares, ¿no? Eso también. En ese sentido, acaba de ser el proceso de admisión en la universidad. También, me imagino que también la Facultad de Música estuvieron inmersos en este proceso. Platícanos sobre las alumnas de la Facultad de Música, cómo están siendo formados a día de hoy, cuáles son las expectativas del profesional de la música que se forma dentro de la Facultad de la Universidad Veracruzana. Claro. Lo que ha sucedido en estos últimos años es que la formación académica se ha diversificado. Es decir, ya no solamente nos enfocamos a la formación de músicos ejecutantes, sigue siendo el grupo mayoritario. Uh-huh. Es decir, la demanda de las personas sigue siendo donde más quieren estar. Pero al llegar a nivel licenciatura, se ofrecen ya distintas opciones. Entonces, esto tiene que ver tanto con las características de los alumnos como con las demandas sociales. Uh-huh. Y esto surgió a partir de la renovación curricular que se dio en 2011. Entonces, puede haber personas que se dediquen a composición, a musicología, a teoría de la música y a interpretación, obviamente. Aparte, en la malla curricular se incorporaron algunas experiencias educativas con las que pretendemos también fomentar distintas habilidades en los alumnos, que antes adquiríamos sobre la marcha o de manera un tanto autodidacta, ¿no? Por ejemplo, lo que es creación y gestión de proyectos, para que ellos tengan las competencias de iniciar también en este campo de la gestión, ¿no? La autogestión. Y está también el lado tenemos una experiencia educativa que se llama práctica integradora profesionalizante, en donde se le da un valor curricular a las actividades que anteriormente los alumnos hacían libre. Es decir, si ellos asisten a cursos, a concursos, a clases magistrales, si participan en un proyecto de vinculación, todo eso al final ellos retoman sus evidencias y tiene un valor crediticio dentro del propio plan de estudios. Eso es lo mismo para incentivar su iniciativa, ¿no? Esto es en el lado de música, y en educación musical también nuestra población estudiantil tiene un perfil muy variado, ¿no? Por ejemplo, últimamente ha coincidido un grupo que ya no es tan pequeño, que tiene una formación previa en música tradicional, en música huasteca o en arpa, o en cuestión de jaranas, o en son huasteco. Entonces, todo esto, aunque están cursando la licenciatura en educación musical,

Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Y estamos de regreso en micrófono abierto en el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Les recordamos nuestros métodos de contacto para preguntas y comentarios a nuestro WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos charlando esta mañana con la maestra Julieta Baranasi González García, directora de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Y quisiera preguntarte sobre cuál es el rumbo, la expansión académica que tienen estimada, prevista en la Facultad de Música. Sí, claro que sí. Recientemente hemos estado valorando las condiciones para poder incursionar en lo que sería un doctorado. Queremos abrir un doctorado, ya que esto completaría la oferta académica de la facultad. Vale la pena mencionar que en el caso de la maestría, en su momento fuimos la primera institución a nivel nacional que abrió un doctorado en el área de música. Fue incluso antes que el de la UNAM. Uh-huh. Ya hasta ahí hemos quedado, pero yo creo que las condiciones están dadas para que pudiésemos abrir ahora un doctorado. Entonces eso es lo que se está ahora valorando, trabajando en cuáles serían las áreas, y yo creo que la planta académica que tenemos es especializada y tendríamos de dónde, con qué hacerlo, ¿no? Con qué hacerlo. Evidentemente también, bueno, pues el lado del espacio físico, la infraestructura, claro. Habría que fortalecerla, que ampliarla, pero bueno, yo creo que ese es el plan que estaría hacia los próximos meses y quizás en año o dos años esperaría yo que esto pudiera arrancar. Finalmente, aunque el espacio no es muy grande, sí transitamos por ahí bastantes personas. Tenemos aproximadamente 550 estudiantes. Entre, ¿un número? Sí, entre iniciación, preparatorio, las dos licenciaturas y las dos maestrías que están abiertas. Y pues por la situación de las clases individuales también los académicos son bastantes, ¿no? Son bastantes. Entonces, sí, no es quizás tan amplia, pero estamos ya al tope de lo que la planta física nos puede dar. Sin embargo, eso no, yo creo que no es impedimento para que el lado académico crezca y se desarrolle. ¿Esas maestrías que ya existen, en qué son específicamente? Ajá, tenemos una maestría en música y tiene cuatro perfiles de egreso. El primero es en composición, el segundo en teoría de la música, y luego también en dirección orquestal y dirección coral. Allí tenemos, derivada de este programa educativo, se lleva a cabo cada septiembre, justamente en la última semana de septiembre, el Festival Internacional Camerata 21, el FICA 21, que coordina el doctor Emil Aguad, quien también es el coordinador de la maestría. Vale la pena mencionar que este festival, sería en 2019 la edición número 21. Ya tiene su trayectoria y trae normalmente el doctor Emil, gestiona la visita de profesores de la Universidad de Rice, de la Universidad City de Nueva York. Y ocasionalmente también tenemos la visita de profesores de la Universidad de Nuevo León y de Guanajuato. Entonces se hace un ambiente académico muy rico que retribuye mucho a los propios estudiantes, no solo de la maestría, sino también de la licenciatura, y que ya tiene, como mencionaba, una trayectoria. Esta es la maestría en música y fue la que en su momento fue la primera a nivel nacional. Recientemente se abrió la maestría en estudios musicales. Esta atiende las otras dos vertientes que teníamos pendientes, que es el lado de interpretación y la de musicología. Está coordinada por la maestra Miriam Vázquez. y estamos recibiendo ahora a la segunda generación apenas del programa. Sin embargo, es a pesar de que es un programa joven, están trabajando muy bien y yo creo que tiene todo por delante para consolidarse también como una oferta académica a nivel nacional de gran relevancia. En ese sentido, la idea del doctorado estaría más o menos similar a la estructurada con las maestrías. Sí, eso es lo que se está valorando, que esté conectado y entonces ofrezca la posibilidad de continuar estudios a nivel doctorado para los, no solo para los egresados, sino para personas de otros estados que pudiesen interesarse, pero es lo que estamos balanceando, la conexión de este doctorado con lo que hay antes, ¿no? Uh-huh. Sí, es. Y en ese sentido, ¿cómo trabajan los cuerpos académicos de la Facultad de Música? ¿Cómo es posible lograr un entramado institucional con de estas características, que además es completamente diferente al resto de la Universidad Veracruzana? La Facultad de Música se cuece aparte. Sí, claro. Tenemos dos cuerpos académicos y cada uno de ellos justamente ha acogido a una maestría distinta. Uno a la maestría en música y el otro cuerpo académico, que es el de interpretación e investigación de la música, ha acogido a la maestría en estudios musicales. Esto nos da una base sobre la cual construir alrededor, ¿no? Y en el caso del cuerpo académico que coordina el doctor Emil Aguad, ellos desarrollan una actividad muy interesante que ha sido reconocida inclusive por el CONACYT, ya que la maestría fue aceptada para ser integrante del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Uh-huh. Esto da la posibilidad también de que los estudiantes tengan becas y se dediquen de tiempo completo a estar al posgrado, ¿no? Y han tenido estrenos de obras, también publicación de artículos y toda esta actividad académica que a veces a las personas que son externas o un tanto alejadas de la música pueden decir, bueno, pero ¿qué investigan? ¿Qué investiga un músico? Exactamente, ¿no? Porque las personas tienen la idea y ¿qué aportes pueden hacer cuando simplemente tocan obras de dos siglos o tres siglos atrás, ¿no? Y sería bueno puntualizar cuál es el aporte que se puede dar. Claro, sí, sí. Bueno, los estudios, las investigaciones que se pueden dar en el campo musical son muy diversas, desde un aspecto histórico, ¿no? Que estaría un poco más ligado a lo que sería la musicología, en donde puede haber investigaciones de rescate, no nada más de compositores externos, sino del propio patrimonio mexicano. Uh-huh. Y del patrimonio veracruzano, el rescatar música, estudiarla, fundamentar este lado histórico, yo creo que es una posibilidad. El otro es que a la hora de interpretar también se hace una investigación para poder dar los parámetros adecuados a la manera en que se hace, ¿no? En cuanto al fraseo, los matices, al tipo de instrumentos, hay muchas situaciones que requieren una investigación. Luego el público asiste y percibe un resultado excelente. Lo que hay atrás es una investigación, ¿no? Claro. Del propio intérprete. Uh-huh. Están también, en el lado de teoría de la música, también puede haber investigaciones muy profundas que pueden tener su finalidad en sí misma o bien apoyar a los intérpretes, ¿no? En el lado de educación musical, por ejemplo, también tenemos investigaciones muy relevantes que han hecho los propios estudiantes y profesores, que tienen que ver también tanto con tradiciones de los lugares donde ellos trabajan, ¿no? Como con análisis de las prácticas educativas. ¿Cuál sería, cómo está trabajando en un jardín de niños, cómo se está trabajando, cómo se puede mejorar allí, por ejemplo, ¿no? Análisis de los planes de estudio oficiales en el área de educación artística, cómo se podrían mejorar. Es decir, esta parte educativa también tiene un campo muy amplio en el cual se puede investigar, ¿no? Y así podría mencionar muchas aportaciones. Me faltó nada más mencionar la otra maestría, la del, perdón, el otro cuerpo académico, el de Interpretación e Investigación de la Música, el cual es coordinado por la doctora Isabel Ladrón de Guevara. Y también de los integrantes tenemos allí a destacados profesores e investigadores, como por ejemplo la maestra Natalia Valderrama, flautista, el doctor Miguel Flores Covarrubias, pianista, la maestra Patricia Castillo, también con gran trayectoria, que ha grabado distintos discos compactos, ¿no? Entonces, el doctor Jesús Herrera también, investigador, musicólogo. Todos ellos forman este cuerpo académico que pues nos ha dado también grandes satisfacciones. Recientemente se grabó el Mosaico Musical 2, un disco compacto que por aquí ya venimos a presentar, también nos hicieron favor de recibirnos, y donde se ha propiciado mucho la interrelación de estudiantes y profesores, ¿no? No nada más son los profesores y por otro lado los alumnos, sino esta interrelación, este enriquecimiento mutuo, que es muy importante, ¿no? Y más allá de la visión frívola que se pueda tener desde algunos sectores respecto del arte, pues el arte es y la enseñanza del arte y el disfrute del arte, pues son parte fundamental de la formación de los seres humanos, ¿no? No podría yo concebir mi vida sin alguna manifestación artística cercana, ¿no? Y sin embargo, pues vivimos épocas en las que se le ha buscado devaluar la promoción, difusión y acercamiento al arte, ¿no? Y creo que es muy importante que no dejemos de insistir en la importancia que tiene junto con todas las demás áreas del conocimiento, ¿no? Creo que la del arte es igual de importante que otras. Claro, sí. Y justamente yo creo que esto es algo que ha distinguido a la Universidad Veracruzana, porque el lado artístico está desde su lema mismo, ¿no? Arte, ciencia, luz. Y, por ejemplo, la presencia también de todos los grupos artísticos profesionales que forman parte de la universidad. Eso es también una cara que se da al exterior y que muestra la importancia que se le da. Otra muestra también es el Centro de Iniciación Musical Infantil. Es decir, la propia universidad está fomentando que la iniciación musical inicie desde los 6 años, ¿no? De allí, un estudiante, como bueno, en mi caso yo no entré a los 6, yo entré al CIMI más grande, no a los 10, pero si una persona desea a nivel universitario hacer uso de esta oferta académica, podría iniciar desde los 6 años y concluir hasta la maestría, ¿no? Está toda una vida, ¿no? Ahí, realmente, ¿no? Tendríamos esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y finalmente, pues sí, es una parte importante que se está ofreciendo a la sociedad también, ¿no? Cuando nosotros escuchamos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, los conciertos tan maravillosos, los momentos que podemos disfrutar allí, apreciamos también su importancia. Cuando apreciamos al Ballet Folclórico de la universidad y así a todos los demás grupos artísticos, ¿no? Y nosotros dentro de la facultad, pues también estamos iniciando con esta misma formación. Es decir, tenemos también nuestros propios grupos artísticos que se presentan y que están también con esta perspectiva. Es decir, los estudiantes no nada más deben formarse en su cubículo con su materia grupal, con su libro, sino tienen que estarse formando en el escenario. Por esas razones que tenemos tanto a la orquesta sinfónica de la Facultad de Música, que tenemos la fortuna que ahora está dirigida por el maestro Rey Alejandro Conde. Tenemos a la Camerata Coral de la Facultad, quien aparte de sus programas individuales ha participado con la Sinfónica de Jalapa también, uniéndose al coro de la UV. Tenemos ya había mencionado al coro femenino Voces de la Tierra. Tenemos al cuarteto de saxofones Nahuisax, integrado por un profesor y sus estudiantes. Y así tenemos distintos grupos, ¿no? Que desde ahí ellos van teniendo un entrenamiento para salir a la vida laboral. Sin duda, una importante labor

que ya se formaron y los que se están formando dentro de esa institución? Claro que sí. En el caso de los productos académicos, creo que una de las partes que más hemos tenido es la grabación de discos compactos. Por ejemplo, les mencionaba hace rato el Mosaico Musical 2, bueno, también obviamente está el 1. Anteriormente también se han grabado discos con ensambles de la Facultad de Música. Y esto va hacia atrás, por ejemplo, otro disco que fue llamaron Cuatro Generaciones de Guitarra, ¿no? Uh-huh. Entonces, pura música interpretada por guitarristas, del barroco también, el barroco musical. El doctor Randall Cole también ha grabado distintos discos compactos. Y esto se ha hecho tanto con recurso del área de artes, de la facultad, o con apoyos externos que han obtenido los propios académicos. Entonces, estos discos van dejando un registro es como una fotografía de un momento dado, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando ahorita? Graban y esto, ¿no? Ahí han participado tanto profesores como también estudiantes de la facultad. También hemos hecho grabaciones para Radio UV, para Tele UV y en términos generales para otras estaciones, ¿no? Los estudiantes han asistido a estos lugares y han hecho grabaciones. Tenemos también el lado de edición y publicación de partituras. Uh-huh. Recuerdo muy bien, por ejemplo, la compilación que hizo el doctor Randall Cole de obras del compositor Octaviano Yáñez, que es de la época del Porfiriato. Él tiene composiciones para guitarra, ¿no? Entonces fue un trabajo amplio que inició con el rescate de estas obras. Después la grabación de un compacto, se enlazaron las dos partes, ¿no? Y así como esto, también tenemos otro tipo de trabajos, que es edición y publicación de partituras. El lado de los proyectos de retribución social, en donde también hemos tenido, por ejemplo, la doctora Isabel Ladrón de Guevara estuvo coordinando un proyecto donde llevaba conciertos al SECAN, y que era con esta intención de llevar un momento de esparcimiento, un momento de disfrute para esta población que está pasando por situaciones adversas. Uh-huh. Ajá, exactamente, ¿no? Proyectos como estos también hemos participado. Y en lo que también estamos intentando incentivar un poquito más son aquellos que son interdisciplinarios. Ya ha sucedido, menciono por ejemplo ya desde hace varios años, el trabajo que ha desarrollado la maestra Guadalupe Colorado, quien con sus estudiantes ha puesto en escena distintas óperas acompañadas por piano, por un pianista, en alguna ocasión también por orquesta externa, y los ha llevado a distintos foros, ¿no? Con participación de distintas personas. Y les comentaba hace rato, bueno, pues ya después esto desemboca en la última puesta en escena que hicimos, ¿no? Pero estos proyectos interdisciplinarios que nos conectan, que nos comunican, no solo como unidad de arte, sino con otras facultades, yo creo que es una puerta en la que hay que tener bien abierta y en la que nos gustaría tener colaboraciones, ¿no? Estas producciones discográficas y estas partituras, estos materiales, ¿se pueden obtener, se pueden comprar ahí en la Facultad de Música? Se distribuyen, son de venta, pero si hay personas interesadas, pueden acudir a la Facultad de Música y con mucho gusto les damos los discos. ¿Cuenta con eso? Sí. Qué bien, ¿no? Además gratis. Sí, sí, exactamente. Por la manera en que se grabaron y los apoyos obtenidos, no están a la venta, pero se distribuyen. No, porque qué mejor, ¿no? Qué mejor que puedan estar al alcance de quien desee disfrutar de lo que se está haciendo ahí, ¿no? Claro, claro que sí, efectivamente. Y completando lo que hace un momento mencionaba acerca de la programación de actividades, se pueden hacer actividades académicas independientes, pero hemos tratado de irlas conjuntando u organizando en lo que podría ser un calendario ya anual, que inicia con el Foro de Educación Musical entre fines de enero e inicios de febrero, para pasar en mayo al Foro de Interpretación e Investigación de la Música. También en mayo hemos tenido el Foro Estudiantil de Etnomusicología, del que me gustaría referirme un poco más adelante. Tenemos en septiembre tanto el Foro de Egresados, que este año será el noveno, junto con el Encuentro Internacional de Guitarra y el Festival Internacional Camerata 21. Es decir, septiembre es un mes que tenemos mucha actividad, casi que semana tras semana. Uh-huh. Y tenemos también el Festival de Saxofón, que estamos en, si se va, hacia octubre. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que me había faltado mencionar al Foro Estudiantil de Etnomusicología, que ha coordinado el doctor Randall Cole. Ya se llevó a cabo la cuarta edición en este año y que ha tenido una muy, muy amplia acogida, porque aunque no es una línea en sí que se ofrezca en la facultad, es decir, ni a nivel maestría ni a nivel licenciatura, formalmente no tiene un grado académico, pero es mucho el interés y entonces se le ha dado cabida tanto en una experiencia educativa como en alguna tesis, ¿no? Se trata de incorporar por este interés, y muestra de ello es cuando el doctor Randall abrió su convocatoria, pues realmente la recepción, la respuesta que tuvo de propuestas de participación tanto de grupos como de estudiantes, pues ha sido muy amplia, ¿no? Muy, muy amplia. ¿Cuál es la principal satisfacción que te ha dejado este tiempo al frente de la Facultad de Música? La principal satisfacción, pues yo creo que son muchas. Yo creo que el lado de servir a los compañeros, a los colegas, a los estudiantes, en sí misma es una satisfacción. El poder apoyar y dar respuesta a la mayor medida que me es posible a sus inquietudes. El ver cuando ellos, los estudiantes, están presentando, están contentos, realizando sus actividades, yo creo que esto es la mayor satisfacción que he tenido. Julita Baranasi González García, directora de la Facultad de Música de la UB, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Micrófono Abierto. Gracias también a nuestra operadora en cabina, Soledad Macías, a nuestro productor, Antulio García. Yo soy Aurelio Contreras y nos estamos escuchando para la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana.